en el muelle del cementerio para que los entierre como NN. Lucía Tejera. El cementerio de Paranacito tiene la característica que está rodeado de agua. Uh-huh. Y eso hace, bueno, nada, si perdón lo gráfico, pero si el agua está crecida, los restos suben, y si hay bajante, los restos bajan. Vuelven al lugar anterior, claro. Sí. Bueno, cuando nos encontramos con esta declaración, nosotros pedimos intervención al equipo argentino de antropología forense para poder exhumar esos cuerpos, porque la parte se acordaba dónde estaban enterrados. Entonces se hizo una investigación, los antropólogos hicieron una investigación a través de la declaración del sepulturero, lo entrevistaron y demás, y se exhumaron, creo que 5 restos de cuerpos de tumbas, digamos, del cementerio de Villa Paranacito. Que eso también fue una jornada tremendamente movilizante y conmovedora. Yo nunca había participado de un trabajo, del trabajo de LEAF, digamos, sí lo conozco y los admiro muchísimo, pero después de trabajar con ellos los admiro muchísimo más, porque son personas y profesionales que entienden cabalmente lo que está sucediendo y tienen una paciencia infinita para quienes no tenemos ni idea de lo que están haciendo y opinamos constantemente, porque nada, situaciones muy movilizantes de lo de exhumar un cuerpo, ¿no? O restos, en realidad, porque ya no hay cuerpo. El equipo argentino de antropología forense se conformó en 1984, un año después de la reconquista del sistema constitucional. Es una institución científica no gubernamental y sin fines de lucro, que busca recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas en contextos de violencia y terrorismo de Estado. Estas acciones se realizan a partir de distintas disciplinas científicas. El equipo argentino de antropología forense trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa, desapariciones actuales, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes en diferentes países del mundo. Es decir, que ahí también tuviste otra experiencia, el contacto con el territorio y un equipo que tanto por la verdad, la memoria y la justicia viene haciendo en nuestro país. Sí, porque aparte ellos entienden completamente lo que hacen y con quiénes lo hacen. Digamos, son personas sumamente sensibles, contenedoras, pacientes, como te decía. Nos abrazan todo el tiempo, ¿no? No te excluyen del trabajo, y sin embargo nosotros rondábamos alrededor de ellos súper molesto. Digo, si yo tengo que hacer un escrito y tengo gente a mi alrededor, me pongo, ¿entendés?, como re incómoda, y sin embargo ellos muy, muy pacientes, ellas, porque la mayoría del equipo que intervino en esa causa, en esas exhumaciones, fueron mujeres. Nada, dimensionan todo lo que significa el respeto también que con el que hay que hacer esa tarea, porque están exhumando restos que no sabemos de quiénes son, entonces tienen como toda una contemplación de varios sentidos. Lucía Tejera, abogada. Yo digo que esto de la reconstrucción de la memoria que hoy decías vos tiene eso, ¿no? No lo digo yo, lo dicen un montón de autoras y autores, de la multiplicidad de sentidos que tiene la reconstrucción de la memoria. Y a mí, si bien uno viene trabajando en esa temática, porque yo siempre digo que quien va a un juicio de lesa humanidad no sale igual. Si quien escucha un testimonio de víctimas de lesa, del poder concentracionario del Estado durante la dictadura, salís como otra persona, no salís indemne de ahí. Esta causa para mí fue como todo ese bagaje que uno viene acumulando durante tanto tiempo en diversos relatos y en diversas formas de abordaje y en diversas perspectivas, fue como juntarse todo en esa corriente, digamos, para hacer una metáfora acorde a la temática, en una corriente que a la vez se diversifica y se bifurca por todos lados, porque encontrás muchísimas puntos para seguir estudiando, para seguir laburando, para seguir investigando, ¿no? Desde a quienes nos interesa pensar la memoria en nuestro territorio entrerriano. Finalmente dimos con el sepulturero del cementerio de Villa Paranacito, que fue quien nos indicó puntualmente dónde estaban los NN que él había enterrado en aquella época. Josefina Minata. Y que, bueno, coincidían en algún caso con algún registro que nos había dado el registro civil en cuanto a partidas NN. Pero que como el cementerio de Paranacito no había tenido libro de cementerio, porque en aquel momento lo administraba una junta de vecinos, era un lugar muy pequeño, no tenía una estructura formal como tienen todos los cementerios, no podíamos dar con dónde estaban enterrados esos NN. Si nosotros logramos identificar víctimas enterradas acá en nuestros cementerios, lo más probable es que la investigación continúe con mucho más fuerza, porque ahí vamos a poder detectar de dónde vinieron esas víctimas, a qué centro clandestino pertenecieron, bajo qué cadena de mando estuvieron sujetas, además de la importancia, por supuesto, de identificar personas que hoy están desaparecidas, ¿no? Así que, bueno, lo vivimos con mucha expectativa. En 2021, el equipo argentino de antropología forense realizó exhumaciones en el cementerio de Villa Paranacito para investigar si los restos humanos que se encontraban en tumbas sin identificar pertenecían a personas detenidas desaparecidas que fueron arrojadas en los vuelos de la muerte sobre el delta de Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. La exhumación se llevó adelante durante 2 días. Allí trabajaron 6 técnicos profesionales del equipo. Frente a la humedad del suelo y de las inundaciones que caracterizan esas zonas, los restos presentaban signos de deterioro. ¿Sabes? Lucía, te escucho con atención y aparecen otras voces, porque muchas veces reiteramos en estas conversaciones que los textos de una conversación, de una charla, de la lectura de un libro, hay que situarla como venías en algún momento del relato mencionando, diciendo. Y esta conversación también hay que situarla en un tiempo presente donde hay una mirada negacionista, una mirada de la derecha reaccionaria que plantea otras cuestiones. Como militante, como profesional de los derechos humanos, ¿qué te genera escuchar ciertos relatos que a todo esto, y pongamos como caso testigo los vuelos de la muerte en el delta entrerriano, dan lo que dicen, dicen lo que dicen? Mira, a mí me parece que es tarea militante constantemente la de, por un lado, rebatir esos argumentos negacionistas y, por otro lado, seguir construyendo la memoria, ¿no? Si nosotros podemos dar cuenta de la significancia y lo significante que es que nuestro territorio haya servido como escenario de la eliminación física de personas de los vuelos de la muerte, ¿no? Me parece que ahí hay como una disputa también en ese sentido. Al negacionismo y al relativismo de los crímenes de la dictadura es algo que constantemente va a estar presente. Digo, si bien ahora lo vemos como en una época, yo creo que ha tenido también sus vaivenes y sus idas. Coincide cuando el Estado toma o no toma como política de Estado la memoria, la verdad y la justicia. Claro. ¿No? Digo, cuando el Estado tiene un compromiso más firme y más público sobre las políticas públicas a llevar, que no solamente en lo discursivo, sino también en lo territorial, digo, encontrar esas herramientas para con la construcción de sentidos y para disputar esos sentidos, ¿no? Estamos constantemente, la memoria es la disputa de sentido constante. Digo, no es lo mismo cómo recuerdo yo a cómo recordás vos un hecho particular o cómo lo recuerda otra persona. Lucía Tejera. ¿No? Entonces siempre hay una disputa de sentidos ahí. Entonces, esa construcción y ese sentido es una tarea militante que tiene, digo, nosotros tenemos la verdad por sobre todos los hechos, ¿no? Nosotros en este andar, digo, nos encontramos con estos testigos circunstanciales que la mayoría condenaba, digo, sin meterse en una discusión de que si estaban bien o no privados de la libertad, o si habían hecho algo, si no habían hecho algo, era como, che, esto es demasiado, digo, tirarlos vivos al mar, al río, es demasiado. Hay ahí como una cuestión también desde lo ético, de lo que se ha podido construir, uh-huh, ¿no? Por eso tampoco creo que hay que descansar en eso y que entender en esto, ¿no? Que constar en todo, digo, a veces ellos tienen la sin caer en un nosotros y en un ellos, ¿no? Pero ese negacionismo por ahí tiene herramientas mucho más poderosas como los medios hegemónicos de comunicación, que inclusive fueron los que amplificaron esas terminologías durante la dictadura y crearon ese sentido de culpabilizar a la víctima por los padecimientos sufridos, ¿no? El por algo será. Algo habrá hecho, ¿no? Después tuvimos la teoría de los dos demonios, que un poco Feyerstein dice, viene a contrarrestar eso, por un lado, pero a la vez cae en la lógica de, bueno, la sociedad como impoluta, como nada sucede aquí. Y yo siempre hago, mira, yo soy docente universitaria en derechos humanos, y yo siempre hago un ejercicio para las vacaciones o para los fines de semana largo con mis alumnos. Les pido que cuando vuelvan a sus casas en ese fin de semana o en las vacaciones, vayan indagando de cómo era la vida durante la dictadura, ¿no? Y no solo en Paraná o en grandes ciudades de la provincia, sino en los pueblitos de donde vengo yo, ¿no? De pueblitos del interior de la provincia, y a la vuelta todos traen un relato en donde la vida de todos se sintió condicionada. El que no salía a comprar hacer las compras sin el documento, no sé, en Federal, que vos decís, pero che, sí, ¿cómo en Federal? Y la gente salía con el documento. También en Federal, claro. También en Federal, digo. Entonces, ¿cómo nos vimos condicionados y cómo esos condicionamientos? Porque ahí está la disputa. A ver, lo valioso de construir memoria tiene que ver que vos, esto de la multiplicidad de sentidos que dicen los autores y las autoras, es encontrar esas formas, bueno, a ver qué es lo que pasó y qué hacemos con eso y hacia dónde queremos ir, uh-huh, ¿no? Entonces, sumamente constante, digo, no se termina nunca esa disputa. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. La llamada teoría de los dos demonios surgió en los años 70, se hizo fuerte en los 80 con el regreso de la democracia y fue cuestionada a partir de los 90. Esbozada en el famoso prólogo del Nunca Más, consistía en condenar las dos violencias que habían convulsionado a la Argentina, un mismo demonio con dos caras, la violencia insurgente y la estatal. La versión original de los dos demonios fomentaba la equiparación para iluminar y condenar la violencia represiva. También colaboraba a exculpar a la sociedad, que aparecía como víctima inocente de dos grupos violentos. Fragmento de la contratapa del libro Los dos demonios recargados, escrito por Daniel Feyerstein en 2018. Hay acá una cuestión que habitualmente transitamos en algún momento de la charla, que es la figura del estado del arte. ¿Y hoy en qué punto está este caso? Bueno, mira, nosotros, una de las cosas que yo planteé al equipo con el que trabajamos esta causa era cómo encontrar las maneras para poder representar lo que estábamos haciendo. Claro. Porque yo veía que estábamos haciendo un montón de cosas, como decía al principio, no solo en la búsqueda, sino en cómo se buscaba, y que eso podía quedar en un expediente judicial, porque como hasta el día de la fecha no encontramos nada, ni un resto, digamos que coincida con alguien desaparecido, podía quedar abandonado en un expediente judicial. Ahí, en unas hojas, o en una virtualidad, con acceso a solo a las partes interesadas. Y para mí siempre fue como un desafío eso, desde que empecé a ir a esos viajes, como esa necesidad esa conmoción que yo sentía de estar todo el tiempo movilizada internamente, desde lo racional, desde lo emocional, desde lo físico, de poder encontrar las maneras de representar esto en otros escenarios. Y el arte, para quienes nos gusta, quienes somos espectadores del arte y de la cultura, lo que te permite el arte es que el arte siempre es amplificador de las luchas populares. Uh-huh. Entonces, a mí era uno de los escenarios en los que yo más estaba interesada en poder indagar, porque pensaba que yo tenía que, no yo, digamos, ¿no? Pero cómo llegar a más personas de las que van a una audiencia judicial. Porque lo cierto es que a 20 años de la reapertura de los juicios, hoy por hoy son muy poquitas las personas que van a una audiencia judicial. O van las víctimas y familiares, o van militantes, o te das una estrategia con universidades, con secundarios, en donde poder compartir ese escenario en donde se está dando esto que hablábamos hoy, la disputa de los sentidos también, porque cada testimonio es una disputa de los sentidos, porque no solamente cuentan lo padecido, sino que cuentan un momento histórico de nuestra historia. Son protagonistas de un momento histórico los testigos, ¿no? Entonces cuentan una forma de vida, cuentan un entramado social, cuentan unas lógicas de solidaridad que la dictadura desapareció, porque no solamente desapareció cuerpos la dictadura, sino que desapareció una praxis militante también, ¿no? Que no existe más. Destruyó esos puentes de los que hablábamos destruyó esos puentes. Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y entonces el arte lo que te permite es la llegada a más personas, es la amplificación, digamos, de eso. Y en eso también hay una búsqueda, digo, que estamos buscando cómo llegar a eso. Yo armé un... En cada viaje volvía y escribía como una bitácora de viaje que para mí me sirvió mucho para sacar todo lo que tenía encima, porque cada viaje era movilizante, el hecho de salir de Paraná a encontrar algo y que teníamos la posta y volver con nada. Uh-huh. Y entonces, como bueno, ¿cómo manejar todo eso desde lo emocional, desde lo intelectual? Me sirvió mucho hacer una bitácora de viaje que hice de cada uno en formato crónica de cada uno de los viajes. Y a partir de ahí, encontrándome con otros artistas, encontramos un proyecto, presentamos un proyecto de hacer una instalación, un paisaje sonoro, que es una instalación que tiene como base esos relatos míos, desde mi subjetividad, digamos, y cómo nos fuimos encontrando con todas esas personas, que con todos esos cuerpos que cuentan una historia que tiene que ver con el objeto de investigación, pero también cuentan una territorialidad, que era lo que a mí me interesaba dar cuenta. Bueno, y en ese andar es por donde andamos, y coincidió que en esa búsqueda mía me encontré con artistas que están constantemente en una búsqueda artística y lo que yo quizás por prejuicios pensé un relato agotado, fue como súper bien recibido y enseguida se con todos los artistas que yo quería trabajar, enseguida dijeron que sí, y es una obra que surge de una idea mía, pero que termina siendo una obra colectiva, porque yo, para mí es un escenario desconocido, el artístico, y me encontré con artistas muy generosos, que yo digo que no intentaron colonizar mi idea, sino que dejaron que esa idea vaya, fluya, y ellos aportando desde su saber y desde su arte cuestiones grandiosas. Entonces ya el proceso de creación ya para mí es un lujo, y también a ellos les impactó muchísimo el relato, porque muchos no conocían el territorio, no conocían la historia, y ya es como, son herramientas de difusión, ¿no? Hoy, los vuelos de la muerte en Villa Paranacito, con Lucía Tejera. Capítulo 2. Escribinos a tramasradio@gmail.com.